Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Como guiados por un espíritu de época, hacia fines de la década de los 90 y en medio del traumático inicio del siglo XXI, una serie de grupos y artistas comenzaron a retomar la estética musical del tango desde un lugar diferente al del revival. La orquesta típica Fernández Fierro, Dema y su orquesta petitera y La Guardia Hereje, entre otros, marcaron un camino donde el tango podía ser rockero y referirse a la actualidad con un nuevo lunfardo y cierto buen humor. Entre ellos apareció La Quimera del Tango, un grupo que echó mano del tango de guitarras para contar historias con sarcasmo y doble sentido, respetando la estética del género y quitándole su solemnidad vetusta. Escuchamos ahora, en larga duración, La Quimera del Tango, de La Quimera del Tango. Agazapado en mi trinchera de piso de listones, espiando a través del sueño de los murciélagos de vidrio, yo la veo a esta piba, la camarera, hacer su rutina de maga, de guantes blancos que vienen en lata que se puede abrir con abridor. Un puchito aquí, un puchito allá, como un gorrión a los saltitos. La piba se hace un bonus extra, porque sabe que el ojo del patrón engorda el ganado, pero también engorda la vista. Cansada de diarios, facturas y cheques de terceros, igual a mí me da miedo. Me dan ganas de decirle que si el patrón la descubre, la borra del café. La borra del café y no la vuelvo a ver, arrodillada ante el rodar de las bandejas al caer. La borra del café y ya no podré ver mi destino y el de ella en la cafetera express quemándose. Hasta ahora no la han pescado y ella va de rama en rama picoteando entre los rastros de un cardumen de corbatas. Es muy eficiente y muy limpita, tanto que el sueldo le queda limpio, porque entre sus manos ella exprime su alcancía, la rejilla por donde se piantan las chirolas. Por eso a mí me da miedo, me dan ganas de decirle que si el patrón la descubre, la borra del café. Abriles que se fueron, abriles que volverán, abriles que están golpeando, abriles que no se van. Abriles, no tengas miedo, abriles que ya no están. Abriles, no seas sortiva, abriles, déjalos entrar. Abriles que te esperan, abriles para olvidar. Abriles, cuántos recuerdos, abriles para llorar. A abriles que te esperan, abriles para olvidar, abriles tantos recuerdos, abriles para llorar. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Celoso, nada de eso. Tampoco es que lo haga por pelear. Mi paciencia tiene un límite borroso y hay cosas en la vida que no pienso tolerar. Yo entiendo que mis viejos hace mucho dieron fin a su vida conyugal. Y que mi mamá, pobrecita, tenga un novio, créeme si te digo, no me parece mal. No tengo forma de hacer que me comprendan, que lo único que me hace encabronar es que siempre venga el punto y coma todo el morfi de la casa sin colaborar. Como soy tanguero, se aprovechan de mi tendencia a maltratar a la mujer. Y el punto con el verso del sumiso me cae todos los días a la hora de comer. No tengo forma, che, de hacer que me comprenda que a mí lo único que me hace encabronar es que siempre venga el punto y coma todo el morfi de la casa sin colaborar. Salí del bar de Roberto y ya enfilaba pa'l sobre, sin darme cuenta yo pobre, que andaba medio mamerto. Si habrá sido de ansioso o por penar mal de amores, me tiró para las flores y sin pensar en la yuta, pelé una linda pituca pa' saborear bien gustoso, a encender la maravilla que nos brinda Pachamama. En el bolso yo llevaba solo una humilde cerilla y sin aire de campana. Fue tan grande el fogonazo que me iluminó hasta el naso, mientras que sin espamento, en el preciso momento, se me arrimaba la cara. De repente eran se torca y me ponía de la nuca. Ve usted cuántos taqueros solo por una pituca. Yo trataba de explicarle, es consumo personal, esto no hace ningún mal y yo no le robo a naides. Contestaron con desaires, la tenencia es ilegal. No había nada que hacer, yo no tenía más vento, ni me sabía algún cuento que los pueda convencer. Necesitaban testigos que andaran por el lugar. Pescaron dos al azar pa' que constaten el hecho y leyeron mis derechos con solemne autoridad. Terminé en la novena, foto de frente y perfil, y yo me sentía un gil. Estaba que daba pena, como lo hubiera sabido, ¿quién lo adivinaría? Lo que el destino quería, que yo en esa fría noche terminara como broche, durmiendo en la taquería. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Una vuelta andaba sin laburo, el mundo me llevaba por delante, y supe que pedían un bartender en un bar llamado El Elefante. Me decían que la dueña era muy brava, a los empleados los rasgos se le pienta. Me contrató y comprobé que no es tan mala. Rita, la trompa del elefante, que es mentira que te exprime. Rita, la trompa del elefante, y no es cierto que te chupa. Rita, la trompa del elefante, pregúntenselo mejor ella mismo. Ahí va Rita, la trompa del elefante. Hace 20 años que laburo para Rita, patrona y compañera. Los tragos salen con cenizas que los años han pedido que esparciera. Y nos reímos de los giles que decían: se le van, se le piantan, es jodida. Sigo en el bar, comprobé que no es tan mala. Rita, la trompa del elefante, tengo 3 semanas de vacaciones. Rita, la trompa del elefante, me hace todos los aportes puntualmente. Rita, la trompa del elefante, pregúntenselo mejor ella mismo. ¡Ahí va Rita! La trompa del elefante. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. La Quimera del Tango nació en 2003 como un espacio de experimentación y divertimento. Allí, Rodrigo Guerra, de Pequeña Orquesta Reincidentes, más Gustavo C. Martín y Santiago Fernández, ambos de Me Darás Mil Hijos, dieron rienda suelta a un proyecto alternativo a sus bandas de aquel momento. Fueron puliendo un repertorio de tangos, valses y milongas propias que conservaban la estética sonora del género, pero que encaraban su temática con un humor ácido, alcanzando con sarcasmo algunos tabúes del tango, como las drogas, el machismo y el sexo. Continuamos escuchando en larga duración La Quimera del Tango, de La Quimera del Tango. Cuando me voy pa' afuera, por más raro que parezca, por más raro que parezca, por costumbre, por si refresca, siempre llevo una milonga. Permítame que me ponga esta milonga campera, pa' preservar de la escarcha al rocío de mis penas. No se acerque al fuego, compadre. No se le va a quemar la milonga. No se arrime tampoco a la pileta, que no le vaya a pesar la pluma. Que se lo digo sabiendo y no por ser gente de fuera, que el desierto es la muerte sin la milonga campera. Me ha dado calor en la noche, me ha dado sombra de día. Me ha dado sombra de día, porque el destino es desierto cuando la muerte es milonga. La rima me hace poronga, esta milonga campera, pero ya es mediodía y la escarcha se evaporó en la estratosfera. No me prenda la luz, compadre, que sigan esas noches imaginarias de gauchos que nunca existieron, que tocaban guitarras de tinta que sonaban tan solo en los ojos, soñando con nuestras ciudades en sus negros pedos de caña. Son muerte, desierto y milonga campera. Son muerte, desierto y milonga campera. Amigos, estoy planchado. Voy a tener que arrugar. Se me está borrando el estampado y ya no queda más tela que cortar. Si pasan tarde, no toquen timbre. Ya soy una urdimbre pasada de almidón. Y si alguna noche me encuentran colgado, guárdeme adentro el cajón. Estoy podrido de tanto sacar brillo. ¿Qué género es el filme que tengo que actuar? ¿Qué es tanta franela si estoy hecho un trapo? Y si esto sigue así, me voy a polillar. Seco, mis fibras empiezan a quebrar. Ya no doy flores, solo piolines, gusanos de hilo que quieren rajar. Si pasan tarde, no toquen timbre. Ya soy un urdimbre pasada de almidón. Y si alguna noche me encuentran colgado, guárdeme adentro el cajón. Estoy podrido de tanto sacar brillo. ¿Qué género es el filme que tengo que actuar? ¿Qué tanta franela si estoy hecho un trapo? Y si esto sigue así, me voy a polillar. Un disco, todos los temas. Larga duración. Me vomitaste el bulín, mía, me vomitaste el bulín, mía, me vomitaste el bulín, mía, me vomitaste el bulín, mía, me vomitaste el bulín, mía, me vomitaste el bulín, mía, me vomitaste el bulín, mía, me vomitaste el bulín, mía, me vomitaste el bulín, mía. mitad de Bolivia, lo mitad de Bolivia, lo mitad de Bolivia, lo mitad de Bolivia, lo mitad de Bolivia, lo mitad de Bolivia, lo mitad de Bolivia. Edmundo, vos está viejo y cansado. Edmundo, vos en no podí más ficar no mundo. Agora toca amor y cantar un canto. O fado que va a empurrarlo para el otro lado. Este es un fado, este es un fado del fin del mundo. Este es un fado, este es un fado del fin del mundo. Este es un fado, este es un fado del fin del mundo. Este é o fado, este é o fado do fim do mundo. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Con el verano, como aprieta la calor, me fui a tomar un vermú con ingredientes, pero el escabio me hizo peor. El alcohol parece que refresca, en realidad hace chivar y calentar. Vino la fresca y ya no pude dirme, el codo de la barra no pude despegar. Vivo sobre una banqueta desde hace casi un año, libando néctares berretas. Estoy soldado al estaño. Si Naides me tira un cable, voy a tener que esperar a que vuelvan los calores pa' ponerme de soldar. tanto darle a la Pachamama, el fondo de casa se volvió un pantano. Mis pies se convirtieron en raíces y ahí nomás me fueron cebando. Ahora que no soy un pibe, aún me veo jugando, hundiéndome para siempre en aquellos charcos. Y sí, tomé distancia, me tomé mi tiempo, tuve que tomar muchas medidas para estar donde hoy estoy. Y todavía escucho esa voz que me repite: si no te tomas toda la ginebra, te va a llevar el hombre de la bolsa. Quedamos así. Vivo sobre una banqueta desde hace casi un año, libando néctares berretas. Estoy soldado al estaño. Si nadie me tira un cable, voy a tener que esperar a que vuelvan los calores para poderme desoldar. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. La Quimera del Tango editó su álbum debut en 2004 en forma independiente. En 2007, el disco fue reeditado por WiiWi Records, sello que publicaría luego los otros dos discos del grupo. La Quimera del Tango fue presentado en diciembre de 2004 en La Nave de los Sueños y ya en 2005 en sendos ciclos en bares del barrio de San Telmo y de La Plata. Continuamos escuchando en larga duración La Quimera del Tango, de La Quimera del Tango. Esta es la historia de un pebete que era muy bueno, un pan de Dios. Era tan dulce, era tan tierno, que una pebeta traidora lo amuró. El pebete quedó partido al medio, su buena amiga lo traicionó. Quedó reseca su alma de salame y qué soledad, qué decepción. Y la campana que le escuchaba cuando ella mentía su falso amor, hoy es invisible y lo sume en el silencio de una vida triste sobre el mostrador. Campana que él escuchaba cuando ella mentía su falso amor, hoy es invisible y lo sume en el silencio de una vida triste sobre el mostrador. Es invisible y lo sume en el silencio de una vida triste sobre el mostrador. Vacío, más allá de la carne, falso silencio, ojo del huracán, beso nuevo, espejismo empañado, mi mano te alcanza, me inclino ante vos, ahora río, inventando demoras, vuelvo a inclinarme y te busco otra vez, casi sin mirarte. Te ahogo en mi ser, entre sueños alados que no pueden ser. aceituna descarozada, tierna, vacía, fácil de comer. Te devoro sin hambre, te disfruto sin culpa, porque sé que en mi boca se despierta la sed. Aceituna descarozada, tierna, vacía, fácil de comer. Hoy te llevo en mi aliento, ya no siento tu cuerpo, ni siquiera recuerdo si una vez te tragué. Aceituna descarozada, tierna, vacía, fácil de comer. Te devoro sin hambre, te disfruto sin culpa, porque sé que en mi boca se despierta la sed. Aceitunita descarozada, hueca, vacía, fácil de comer. Hoy te llevo en mi aliento, ya no siento tu cuerpo, ni siquiera recuerdo si una vez te tragué. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Larga duración. Una vuelta en el laburo hubo problemas. La mano no venía nada bien. Ni con candado los números cerraban, los acreedores acechaban por doquier. El director reunió a los gerentes, porque la cosa nunca anduvo así. Estábamos al borde de la quiebra, se vislumbraba un negro porvenir. Entonces pedí yo la palabra: señores, tengo un as en la manga. Mi cuñado puede dar una mano. Es un as en la manga. Si pide un crédito, seguro se lo dan. siempre consigue pedalearla. Es un as en la manga. Es el campeón de la langosta. Es un as en la manga. Lo citaron y tuvo una entrevista con la plana mayor de la empresa. Para empezar, les mangueó su porcentaje, el 50 de lo que consiguiera. Parecía que no iban a agarrar, pero el tipo es rápido y astuto. Ofreció salir a buscar más y quedarse con la mitad del bruto. Y a mí, el 1% del neto, por traer este as en la manga. A mi cuñado le dieron un despacho. Es un as en la manga. Celular y coche de la empresa. Es un as en la manga. Y un cargo de gerente del sablazo. Es un as en la manga. Es el campeón de la langosta. Es un as en la manga. Dormir, daba vueltas como un notario. Daba vueltas como un notario. Me fui a comprar pastenaca a la botica de la chava. Cuando pensé que ya estaba la solución a mi alcance, la yeta me puso un bife y no pude comprar nada. El boticario me dijo, se acabó lo que se daba. De pichicata tengo en esta botica. Tengo en esta botica. Para el dolor de valero, para el pelo, para el asma, para despertar un fantasma, para refrescar la memoria, para curar la antropofagia, para torrar no queda nada. Por eso disculpe mi amigo, se acabó lo que se daba. Miguel Bosé trabalhava na oficina da Oficina Nacional das Persoias. Miguel, você tem a partida do nascimento, do Milton Nascimento. Você tem faixa de boy, cabeça de pedra. Você tem a certança do nascimento, do Milton Nascimento. Você tem faixa de moai, cabeça de pedra. Tras la edición del disco que estamos escuchando, la Quimera del Tango fue reformulando su formación. Actualmente la componen Rodrigo Guerra en voz y el trío de guitarras compuesto por Gonzalo Santos, Santiago Fernández y Julio Sleiman. En línea con su estilo, el grupo editó dos discos más, La Muerte del Tango en 2008 y Chau Tricota en 2010. Escuchamos hoy, en larga duración, La Quimera del Tango, de La Quimera del Tango. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas.